dieron algunos consejos. Le dije adiós al papagayo. Me dijo hasta siempre el perro. En el camino yo dejé mis viejos complejos y me creció el largo pelo. Gracias.